de noticias latinoamericano. En Argentina, radio comunitaria es clausurada tras denunciar contaminación. La Comisión Nacional de Comunicaciones y la Policía Federal Argentina secuestraron la semana pasada los equipos de FM.0, radio comunitaria ubicada en la localidad de Alberti, provincia de Buenos Aires, y que estaba denunciando la enorme contaminación ambiental del lugar. La orden de allanamiento fue dictada por un juez federal de la localidad bonaerense de Mercedes, ejecutada pocas horas después por la policía. Los responsables de la emisora aseguraron que se trata de una jugada política de las autoridades del municipio y la provincia, que fueron denunciadas al aire como responsables de la contaminación en Alberti. FM.0 era la única radio que transmitía en directo las sesiones del Consejo Deliberante de la localidad y había desarrollado investigaciones sobre los negocios de los funcionarios públicos. La radio estaba denunciando la desidia de los gobernantes locales en materia de medio ambiente a través de un material periodístico sobre el basural a cielo abierto y la planta depuradora de efluentes cloacales que desemboca sin tratamiento sobre el río Salado. También se dio cuenta al aire sobre la contaminación provocada por los derrames de fertilizantes de la firma Rifara, acción que contó con la complicidad de varios funcionarios públicos. Por el momento, la radio FM.0 permanece clausurada, pero sus responsables presentaron en las últimas horas una medida cautelar ante el juez de Mercedes que contiene más de 100 firmas de vecinos de la pequeña localidad bonaerense, que están exigiendo el retorno de una emisora ciudadana que los representaba ante la autoridad política y el país. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Chile envía más de 100 soldados todos los años a la Escuela de las Américas. La situación fue denunciada por una delegación del Observatorio del Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental, más conocido como Escuela de las Américas. En su visita a Chile, la delegación se reunió con autoridades de gobiernos para pedir formalmente el término del envío de militares a la Escuela de las Américas, institución creada en 1946 en Panamá y transferida en 1984 hacia Georgia, Estados Unidos. Según el observatorio, miles de latinoamericanos fueron torturados, violados, asesinados, desaparecidos, masacrados y obligados a refugiarse por la acción de soldados y oficiales entrenados en este instituto. La Delegación Internacional de Visita en Chile también señaló que los egresados de la Escuela de las Américas son entrenados ideológicamente para perseguir a los educadores, organizadores de sindicatos, trabajadores religiosos, líderes estudiantiles, campesinos y pobres. En Chile actualmente existen 3.600 graduados militares y el país sigue enviando más de 100 soldados todos los años. La visita del Observatorio de la Escuela de las Américas incluyó la realización de diversas actividades como protestas, talleres, visitas a entidades y reuniones con organizaciones de derechos humanos. Otra de las acusaciones que pesa sobre la Escuela de las Américas es su participación en el Plan Cóndor, acción coordinada de militares del Cono Sur durante el periodo de las dictaduras militares y organizada de acuerdo a las órdenes de la doctrina de seguridad elaborada por Estados Unidos y adoptada por los ejércitos latinoamericanos. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En Colombia, indígenas retoman marcha hacia Bogotá. Miles de aborígenes colombianos retomaron en los últimos días la marcha desde la Universidad del Valle hacia Bogotá, tras el fracaso de las negociaciones realizadas con el presidente Álvaro Uribe. Los indígenas caminarán unos 500 kilómetros desde la ciudad de Cali, en el suroeste, para exigir desde la capital del país, ante el gobierno nacional y el Congreso, la búsqueda de una solución a los problemas que los aquejan. El movimiento insiste en exigir el respeto por los derechos humanos, derogar el estatuto rural, la entrega de tierras pendientes, la firma de la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas y la no suscripción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En el mes de octubre, unos 30.000 indígenas marcharon 120 kilómetros desde La María hasta Cali para exigir la cita con Uribe, quien denunció una supuesta infiltración de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en esa protesta y ordenó la represión, que ya dejó 2 manifestantes muertos y centenares de heridos. En Colombia, desde el pasado 11 de octubre, está declarada por varias organizaciones la resistencia indígena, para que el país conozca la dura realidad de pobreza que aqueja a muchas de las comunidades que actualmente están en marcha hacia Bogotá. La memoria de los pueblos aún se escucha en Latinoamérica. En esta edición escuchamos una de las canciones más hermosas de la cultura popular latinoamericana, Indio Hermano, interpretada por el grupo Los Jaivas.